alle carezze di chi poi decides tu il cammino a seguir, poi decides tu e decides por los dos, siento gran pena y dolor dentro de mi corazón, poi decides tu nueva vida comenzar, poi decides tu con mi vida acabar, poi decides tu y decides por los dos, no te das cuenta que mi amor es tan puro como el mar. Yo me quedo muy solo y admirable no te nombro, llorando por tu amor, llorando por tu adiós. Yo me quedo muy solo y admirable no te nombro, llorando por tu amor, llorando por tu adiós. Por tu adiós.